Hoy, en este entierro, me quería fijar en un aspecto que he ido aprendiendo con los años. Y es que yo antes pensaba que los difuntos, una vez que morían, los que estaban en el cielo ya veían a Dios y quedaban como obnubilados ante tanta belleza y estaban pues un poco despistados de nosotros, salvo que les habláramos, les oráramos. Sin embargo, con el pasar de los años, me he convencido cada vez más de la presencia de los difuntos en nuestras vidas, de que ellos nos ven, pero no alguna vez, continuamente van siguiendo cómo va la vida de sus hijos, de sus nietos, qué problemas tienen, etc. Estoy plenamente convencido de ello. Antes, como os digo, yo era de la opinión de que ante la visión del cielo sus mentes quedaban totalmente ya sumergidas en las cosas celestiales y que sí nos escuchaban si nosotros les hablábamos, les decía ayúdanos, tú que estás ya en el cielo, etc. Pero no, ellos, la visión de Dios no les quita lo más mínimo el interés por los que han dejado en la tierra. No solamente no les quita el interés, sino que además lo aumenta, porque por amor a Dios tienen más interés en que vivamos felices, en pedir a Dios por nuestros problemas, etc. Así que esta es una cosa que he aprendido con el tiempo. Y esto es lo que yo os querría transmitir. No les podemos ver, pero estad seguros de que ellos se alegran. Se alegran de pues cómo van creciendo los nietos, se alegran de las pequeñas cosas que van saliendo bien, los matrimonios, etc. Y les podemos pedir ayuda. Les podemos decir, tú que ya estás cerca de Dios, pues ayúdame en esto, en lo otro, por favor, échame una mano. Y lo harán seguro, seguro. Esta es la parte del credo que se llama la comunión de los santos. Acordaos que en el credo decimos, creo en la comunión de los santos. Es decir, la participación de todos los difuntos de esa comunicación. Ciertamente que oramos más a los santos, porque claro, los santos están muy cerca de Dios. Al ser tan buenos, pues su relación con Dios es mucho más profunda. Pero también tenedlo en cuenta, un familiar pues nos quiere especialmente a nosotros y le podemos pedir esa ayuda. Podemos hacerlo sin ninguna duda. Así que yo lo que os querría simplemente transmitir en este sermón es ese aspecto, la cercanía de los difuntos con respecto a los que nos quedamos en esta tierra. Y incluso yo cuando alguna vez he conocido pues algún familiar que tiene la costumbre de hablar con el familiar fallecido como si le escuchara y contarle cosas, etcétera, pues eso no es malo. Eso es bueno. Y los que están en el más allá ven con amor, pues como una vez al año, los que quedan les recuerdan y van al cementerio y rezan unas oraciones, lo ven con amor, no les da lo mismo. No les da lo mismo. Dicen, ah, mira, han pasado 10 años, 20 años y siguen viniendo, recordándome, etc. Por eso el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre se puede seguir cumpliendo incluso después de la muerte de ellos, perfectamente. Se puede incluso tener más amor por ellos después que antes. Y no os preocupéis si rezáis por un familiar determinado para que salga del purgatorio, si ya ha salido, porque Dios lo dará a otra alma. Esa también es una realidad que tenemos que tenerla en cuenta, el purgatorio. Yo nunca, en ningún entierro, ni siquiera por familiares míos, he dicho ya está viendo a Dios. Nunca. Y no lo he dicho porque todos, incluyendo yo mismo, cuando muramos, aunque pidamos perdón a Dios, tendremos que purificarnos. Algunos estarán muy purificados y entrarán enseguida, pero otros necesitarán más tiempo. Como yo no veo el interior de las almas, yo nunca digo ya está viéndolo. Solamente los muy santos, eso sí, directamente, pero solo aquellos que se hayan purificado perfectamente de todo pecado, hasta venial, hasta de pensamiento, entrarán directamente. El resto, tened la seguridad de que pasaremos por esa morada ultratumba que se llama el purgatorio, que significa purgatorium en latín, lugar de purificación, y allí nos prepararemos para entrar ante el hecho más maravilloso de nuestras vidas, entrar en la luz inmaculada, perfecta, inimaginable que es Dios. Para eso se nos ha dado la vida, para eso. Para eso nació Balbino y todos nosotros. Lo que dejamos en la tierra, todos dejaremos las cosas, unos más y otros menos, a mitad de hacer. Pero eso no importa. Lo que de verdad importa es que si Dios ha creado un alma, es para que pase un tiempo de prueba y después entre en la visión beatífica. La visión directa, directa de ese ser infinito que una vez que lo veamos ya no desearemos nada más. Pues que todos nosotros, recordando estas realidades celestiales, nos animemos a ser mejores aquí en la tierra.